Muy buenas noches a toda la gente que está en la señal de Radio Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy jueves 16 de mayo. Estamos comenzando esta nueva sesión. Comentarle a la gente de que se puede comunicar con nosotros el 22-564-3848 si quieren comunicarse con nosotros, valga la redundancia, y quieren hacer alguna pregunta. Hoy día estamos con dos invitadas especiales, así que para que esté la gente atenta, pero como es la tónica del programa, no les vamos a decir nada y los vamos a dejar en la rama hasta la vuelta de esta tanda de presentación. Como les decíamos, 564-3848 es el número al que pueden llamar, y a la gente de Los Espejos nos puede escuchar a través de la señal 106.9 FM, y a la gente que está fuera de Los Espejos, fuera del país o fuera del planeta, nos puede escuchar a través del www.experimental.cl, la señal online. Y si no pueden enganchar esa, pueden enganchar a través de del dial emisora.cl/experimental. Ahí nos pueden también escuchar a través del celular, que de repente el experimental.cl no pesca los celu. Así que eso, lo estamos haciendo cortita porque el programa se viene bien cargado a la información, a la conversación. Así que eso, compadre Javi, estamos listos, nos vamos con un temita y volvemos. De Lucrecia, Pedro, Luna, una que hay uno, y por las puras como esta comuna ninguna, calcula que camino lento sin ni una fortuna, sin ánimo de nada por la avenida, Carlos Baldovino, Bascuñán, por ahí camina, y el Sanjón de la Guadalajara perfecto para poder auspiciarse, hacer buenos grafos, rapear, linda mañana para comenzar, luego en bicicleta para André Yarlán, eso sí antes, fui Enrique Mate, camino a la feria por un mariscal, cosas piantes para petulantes, pero para mí es de lo más normal, la copa de agua es un buen paisaje, y el elefante blanco para amenizar, típico que por club hípico aparece en su a brígido, pero todos somos amigos, los saludos y me dicen suena nítido. Lo humilde no quita el orgullo de sobrevivir en un estado crítico. La paz que vemos con tanto cariño para algunos es de un corte más tétrico. Como los tetros y las micros encajan en la avenida departamental, para algunos es fatal que se les pase una, hay una para locomoción alcanzar. Apenas entrando me piden pasaje, la vieja mirando con cara que baje, colgando el chofer dice que va a cerrar y la vieja pendiente. No vaya a empujar, un día en la paz. Un día en la paz. Después de un trámite matutino, que sin matute los pagos igual miran chino. Voy por la marina, llego al teletrack, los viejos gritando cual ganando el quino. Llego 30 de octubre, veo al Chayán vendiendo helados, la plata pa'l pan. Las murallas hablan en la Vicky Bronze y con un puño en alto siempre lo harán. Mediodía, todavía queda energía, aunque no suficiente. Así que el bajón sería en el verde amarelo de Nino García, que queda cerca del riel donde carreteaba toda la gente. Más de un carrete, patraña, pestaña, pegadas se tienen en mente. En la paz. Ya que se hace de noche, típico que el boche viene con algún trofeo. Niña quinceañera que se cree mayor y su pololo guaguas que te miran feo. Te pintan el money que te encuentren de mala. Siempre hay un pendejo que la caga, que llama a su piño para que lluevan patadas. Si el loco machoro responde con bala, y así se dan, bla bla bla bla. Los que escuchan balazos se van, porque no están dispuestos a perder la vida por un haragán. La calle está fría, la PAC no se fía, y no saben lo que esta noche hará acá. Rasco y compañía, falta agua fría, es lo que sería junto al Enderman. Yo siento orgullo por mi rincón de la ciudad, porque sobre todo tiene identidad. Patraña, malas mañas hay en todos lados, y si lo he pensado en todos lados es igual. La paz tiene la particularidad de ocultar en silencio a un gran animal que se levanta cuando hay que pelear y no titubea para poder ganar. Buena, cabros y cabras, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo. Bueno. Cortesía de Javi Locuazo en los controles. Aprovechamos de saludar a Javi ahí que está con las perillas. Antes de irnos con el nombre del tema, el intérprete y todas esas cositas que siempre el Mati nos ilumina con ese saber, vamos a a pasarle el micrófono al Bene, que tiene una información importante que darnos. Sí, a la gente que escucha Raíces Poblacionales, bueno, saben que nos pueden escuchar en otras plataformas virtuales, en otras radios. Y le mandamos saludos a la gente que está vinculada con nosotros de una u otra manera, por los medios de comunicación. A la plataforma virtual, Agencia de Noticias, a la Radio Conciencia de Rosario, a la Radio Placeres de Valparaíso, a la Radio de la Vía Olímpica, obvio, a la Radio de la Juan Gómez Milla, de ahí de la Universidad de Chile, a la Radio Chilwe de allá del sur, al programa Tribuna Popular de la Radio 19 de Abril, a Voz de Paine y al periódico El Pueblo. Así que ahí están las emisoras y los medios de comunicación que de una u otra manera nos retransmiten este programa a lo largo de todo este país llamado Chile y que difunden nuestro programa Raíces Poblacionales. Y mañana también nos pueden escuchar acá en Radio Experimental desde las 8 de la tarde. Así que eso, Matías. Muy bien. Usted me quería hacer una pregunta, ¿no? Sí, pues. Para que la gente note en su casa. ¿Qué escuchamos ahora? Muy bien, compadre. Bueno, lo escuchamos, es parte del trabajo de un hermanito de aquí, de la comuna vecina de La PAC. Bueno, hablamos de Lender, que ya lleva harto tiempo haciendo música, tiene hartos discos ya a su haber, y este tema se llama Un Día en La PAC, el tema que escuchamos. Un Día en La PAC, y es parte del trabajo, de su trabajo, que se llama Conspiración contra el Mañana, que es del 2015, ese disco. Así que eso, ahí para que la gente lo escuche, tiene material en YouTube, igual tiene material, harto material colgado en internet, así que ahí para que lo escuchen, le pone bueno, así que un saludo a Lender. Y antes de partir ya con el programa, perdón, quería mandar un saludo a 83 Cloud, que están ubicados ahí en San Ignacio con Alonso Valle, en el centro, cerca del Metro Moneda. ¿A quién más? Caníbal. Ah, bueno, eso lo voy a dejar al final porque también es un... Bueno, lo vamos a decir al tiro, me cagaste. Mandarle un saludo a los cabros de Caníbal Creu, especialmente al Mario, que está de cumpleaños hoy día. Así que un abrazo grande, hermanito, que esté pulento y que lo haya pasado bacán, Mario, con su familia y todo. Porque tire para arriba ahí Caníbal Creu, ubicado en Carvajal 071. Un tatuaje bueno, quiere enganchar un tatuaje bueno. Calidad, buena onda. Caníbal Creu, ahí a pasos del metro Lovalle, aquí en Gran Avenida, muy cerquita, sector sur de Santiago, así que ahí para que vayan a darse una vuelta. Y a Mad Wolf Actitude, que están ubicados allá en Renca, una tienda también, si quiere un gorrito, una prenda, lente, bueno, lo que quiera, puede ir por allá para Mad Wolf Actitude. Los puede encontrar también a todas estas instancias en internet, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Snapchat, no sé. Eso, así que eso. Compadre Bene, adelante. En este primer bloque, para la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, vamos a conversar con una de las dos invitadas que tenemos acá en la radio. Y para la gente que sabe y escucha Raíces Poblacionales, nosotros tenemos un espacio musical que se llama El Vertedero, donde nosotros hablamos de una banda musical que tal vez ha marcado, que también nos influye a nosotros como gente que escucha música, y siempre recordamos diferentes bandas. Pues hoy queríamos hacer un vertedero distinto, porque queríamos hablar un poco de una banda chilena de principios de los 90, finales de los 90, que estuvo activa, que se llama Super Sordo, y para eso trajimos a una compañera, una amiga, que se presente acá para que empecemos con la conversación un poquito y eso. Hola. ¿Tu nombre cómo? Me llamo Brenda Banda. Bueno, la Brenda es parte de una plataforma virtual, sí, que se llama Super Sordo Experimental. Y la trajimos ahora porque queríamos hablar un poco de Super Sordo y como para romper un poco el hielo y la gente pueda saber un poco más de esta banda. Que nos cuentes, pues, ¿qué es Super Sordo? Rompe el hielo, es un buen tema, Super Sordo. ¿Qué es Super Sordo? Mira, bueno. Antes que nada, muchas gracias por invitarme. En realidad todavía no sé qué es lo que hago acá. Pero en definitiva, bueno, yo represento una fanpage que habla sobre Super Sordo. En consecuencia, como te estaba diciendo hace un momento, un disco tributo que se hizo con covers de varias bandas chilenas que se llama Super Sordo Experimentado. La consecuencia directa de este disco fue hacer la fanpage en Facebook, muy muy humildemente, Y que fue prendiendo, pero claro, fue como situándose como una especie de tributo a Super Sordo o la página oficial o algo así. Quería aprovechar de aclarar que no somos la página oficial de Super Sordo. Estamos involucrados varias personas, entre ellas una de las personas es un ex miembro de Super Sordo. Pero metemos toda la cuchara, el que puede aportar algo, se acuerda de algo, o también porque gente ocupada que no está mucho rato metida en el asunto. Pero yo soy como la más ociosa, entonces soy la que más intervengo a veces, hay periodos. Y bueno, eso. Lo ideal es que hubiera venido esa persona a hablar de Super Sordo, pero ya que no pudo. Yo encantada, porque bueno, estoy involucrada emocionalmente y de amistad con cada uno de ellos desde hace mucho tiempo, así que puedo, sé más o menos la cronología y todas las cosas que pasaron. En esa misma línea, ¿cómo nace Super Sordo? Si nos puedes explicar un poco cómo nace esta banda, en qué año. Bueno, empezó el como trío a juntarse estos chicos a tocar como amigos, Rodrigo Rosa, el guitarrista, Miguel Ángel Montenegro, bajista, y Claudio Fernández en la batería y voz. A principios de los 90, yo diría que en los 90, 91, nosotros éramos compañeros de escuela, así de antiguo. Y claro, buscando música, teniendo gustos musicales en común. Claudio Fernández venía llegando de Italia y tenía un cargamento de vinilos impresionante, lo más grande que el ojo humano haya visto alguna vez. Entonces fue como, oh, tenemos que ser amigos de él. Y intercambiando, claro, por supuesto. Y claro, ahí se dieron cuenta que él había también participado en banda y ya, entonces lo que quedaba era hacer una banda. Y partieron en el 91 como un trío que se llamaba, ay, tenía un nombre muy ridículo, muy largo, que se llamaba Matt Monroe, cantó en español y habría que analizarlo. Todo eso era el nombre. Yo me acuerdo que traté de hacer el logotipo, obviamente no se podía poner todo, entonces lo más importante era Matt Monroe, que es un cantante gringo del año La Pera, que alguna vez sacó discos en español, así, era una lata, pero bueno, lo vieron y les gustó. Bueno, entonces todo era, ¿qué? ¿Cómo se llama? Matt Monroe, lo dejaron en Matt Monroe. Y alcanzaron a tocar un par de veces con esa alineación y con ese nombre. Pero lo que pasa es que el vocalista era el baterista y entonces era complicado cantar y porque él quería salir para adelante, porque es muy histriónico. Entonces duraron muy poco así. Y ahí conocieron a Jorge Cortés, un baterista que venía del jazz, de otro lado, nada que ver, un cabrón muy serio. Estudiado. Y lo involucraron también y se hizo una mezcla muy buena, muy singular, porque cada uno venía de ámbitos muy distintos musicalmente. Y al principio esto no va a funcionar, pero funcionó y funcionó súper bien. Y en ese mismo ámbito, ¿cómo definís tú la música de Super Sordo? Porque te lo planteo porque yo leyendo y investigando sobre la banda, ellos en cierta medida están como vinculados, relacionados a la gente, como lo vincula mucho al hardcore, al punk, pero ellos no se sentían muy muy cómodos en ese espacio. Claro, era singular porque, bueno, recibieron mucho apoyo, por ejemplo, de los fiscales ad hoc. Ensayaban en la misma casa de ellos y ellos los invitaban a tocatas cuando no eran unas cosas muy producidas, digamos, eran tocatas chicas en centros comunitarios o en clubes sociales y ahí les daban la manito. Entonces al principio, claro, pensaban que era de la onda de ellos, iban a ver a los fiscales, todos los crostipanca ahí haciendo, y de repente llegaban estos tipos así como con una entrada así como a los Fugazi y nadie entendía nada, y entonces al principio era como que ¿qué es esto? Pero con el tiempo, claro, eso fue enganchando también, porque era un parte de la mezcla, tenía mucho de hardcore y mucho de punk, pero también mucho rock. Y pero el bajista venía del mundo del thrash, entonces era una mezcla bastante buena. Y claro, al final todo era como post-rock. Era lo más fácil decir, esto es post-punk, post-rock y experimental. Esa era la etiqueta que tenían ellos. Dentro de lo que se sabe de Super Sordo, ellos igual como que empezaron a marcar un poco una tendencia de empezar a producir sus discos, empezar a producir sus tocatas siempre como muy sin sello, de forma autogestionada. ¿Ah? Claro, es que hazlo tú mismo. Era la forma de hacerlo, porque no, las grandes bandas firmaban con, pero no les llegaba ni uno, y era una situación bien, bien, bien mezquina. O sea, conocíamos a la pose que había firmado con Alerce, era firmado con Alerce, era como, pero no vieron ni uno nunca, ¿sí? Entonces otras bandas también que eran más importantes, y claro, tenían sellos y salían en la radio, giran, pero realmente lo monetario era súper escaso. Entonces al final, bueno, tampoco era como para hacerse rico la situación, la cosa era tocar y hacerse conocido y hacer los discos de uno, los discos, digamos, el álbum, para sacarlo en cassette. Eso era como lo más factible de hacer. Y claro, venía la idea con los mismos fiscales, con un montón de otros grupos que hicieron la CFA, la Corporación Fonográfica Autónoma, por eso mismo, digamos, para no depender, porque el fiscal era como lo más famoso de ese grupo, de ese grupo de bandas. Y claro, recibieron muchas ofertas así, de sellos discográficos, pero nada, no, era bastante basurienta la oferta, y entonces no, hagamos algo juntos. Y así salió. Y todo era autogestión, las bandas, bueno, eran. Yo creo que pasa lo mismo todavía ahora, en cierta medida. Hay grupos de bandas que se hacen como unas cofradías, unas hermandades, y se invitan unos a otros. A mí me pasa ahora, yo estoy en una banda y también nos invitan. Son los mismos grupos que nos invitan y son bandas absolutamente nada que ver una con otra, pero funciona dentro de todo. Eso pasaba con Super Sordo mucho. Sí, de la discografía de Super Sordo podemos encontrar Super Sórdico. Sórdido, perdón, que yo. Te están aquí los chicos, me conocen, tengo mal pronunciamiento, se me olvidaron algunas palabras. Ya que lo sacaron en el 92, muy poco después de haberse juntado, sí, y formado la banda. También tenemos el segundo disco del 95, que no sé cómo pronunciarlo, yo lo voy a decir como sale nuevo, es como. Tss, sí. Exacto, así se llama así el nombre de la banda. Tenemos también, como parece que el año 2000 sacaron Un Ruido Inmenso del Rock. Y el 2014, donde ustedes hacen este, no sé si son ustedes o no, o estoy un poco confundido, el Lluvia de Piedras del 2014. No, eso fue algo, una ¿cómo se llama? Una iniciativa particular de, claro, aprovechar de que estaban todas estas cosas grabadas y un compilatorio, digamos, para que no se perdiera el recuerdo, algo por el estilo. Yo no participé de eso, no. Lo de la compilación, el Super Sordo Experimentado, vino ahora en los 2000, 2012, 2013, por ahí se empezó a gestar, como te decía, esta niña que es músico también, que participó mucho con ellos, del principio de la carrera de Super Sordo, se podría decir. Hizo muchos lazos de amistad y se encontró ella misma como muy influenciada. Ella es ultra mega thrash metal, casi decir, pero su música, ella se dio cuenta que estaba muy influenciada por Super Sordo. Se encontró haciendo en su propio disco casi 3 o 4 covers de Super Sordo. Entonces encontró, bueno, esto es una tontera, hay que hacer algo especial de Super Sordo, y ahí abrió la convocatoria. Lo que no estuvo exento de críticas y de bromas, porque claro, había un ex de Super Sordo que decía, ay, salió ahí la frase famosísima, ay, ahora hagamos la ópera rock, entonces pesadito. Pero finalmente, porque pensaba, ¿quién va a hacer un cover de Super Sordo que le interesa? Pero fíjate que se juntaron muchas bandas y de todo índole, así, bueno, partiendo por los fiscales y de ahí por muchas otras bandas que eran conocidas, medias conocidas, semi conocidas, cabros súper jóvenes, rockabilly, punk, de todo tipo. Fue muy muy asombroso eso, darse cuenta que todavía había gente que conocía a Super Sordo. Nosotros estábamos hablando afuera con respecto que, como ha pasado con diferentes bandas, de que en su momento, cuando están ellas formadas, cuando tocan en vivo, cuando viven su proceso produciendo discos y todo, marcan un poco la, una tendencia, o también se, son vistos como bichos raros tal vez porque son medio rupturistas en ese, en esa época donde también nos estaba generando ese tipo de música, y se empiezan a valorar después con el tiempo. Empiezan a, la gente como que escucha música, la empieza a escuchar, empieza a investigar y dice, oh, esta banda super solo, y se empieza a valorar después con el tiempo. Tú que viviste ese proceso, ¿te diste cuenta si los chiquillos se estaban dando cuenta de lo que estaban haciendo? No, ni una noción, nada, absolutamente. Además que era muy entretenido porque llegaba mucha gente, al final tenía su público cautivo, que llegábamos en masa. Lo que pasaba con Super Sordo era muy entretenido, éramos como una cooperativa. Yo digo éramos, porque yo también me estoy metida en el baile. Hay un montón de otra gente que estaba metida en el baile. No solamente eran ellos los cuatro músicos que hacían los discos, hacían las canciones y iban a tocar. Éramos todo un grupo de gestión. Cada vez que ellos iban a tocar, que hacíamos los flyers, los afiches, los íbamos a pegar. Después, los que se conseguían los autos para los instrumentos, para los equipos, eran los mismos, dos o tres cabros que tenían o la camioneta o el autito o el escarabajo incluso. Los roadies, los, estos cabros que van a apoyar, eran también los dos o tres, los mismos de siempre. Y después, a la salida, terminada la situación, y éramos los mismos que estábamos ahí recogiendo todo, qué sé yo, bueno, recogiéndolo a los prados también. pero éramos siempre un mismo grupo grande, pero teníamos casi un centro de operaciones, era una casa donde vivíamos varios. Eso se daba, yo creo que en muy pocas otras situaciones, y eso era lo más bonito, lo positivo, como dice. Eso era lo que a todos nos motivaba, todos nos sentíamos parte de eso. Entonces yo creo que cuando terminaron, cuando se acabó definitivamente, que era como sí, se acaba, no, sí, no, sí, y al final se acabaron, yo creo que igual se había creado un vacío así importante en muchos de nosotros, así como, oh, ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién sigo? y eso era lo más llamativo, yo creo. Y se daban cuenta, la gente que los veía, los iba a ver tocar, se daba cuenta de que éramos todos mandábamos, no, saca eso, tú, cállate, oh, trae esto otro. Eso era lo más emocionante de todo, yo creo. Está buena la conversa, pero podríamos escuchar un temita, DJ, de Super Sordo. Ahí le vamos a poner play. Lo eligió acá la Brenda el temita, así que a la vuelta ya nos va a decir y nos va a hablar un poco del tema. Así que, DJ, póngale play. Ahí vamos. Yeah! Buenas cabras y cabros, estamos de vuelta después de haber escuchado un temazo ahí de Super Sordo. Recordarle a la gente que estamos en el Raíces Poblacionales, en el octavo programa ya de esta duodécima temporada. Desde duodécima temporada, hermano. Doceava también. Sí, es 12 también. Estamos conversando con Brenda acerca de Super Sordo y el más competente para la entrevista es nuestro compadre Bene, así que lo dejamos ahí. Para Pedro Palabra. Pedro Palabra. Sí. Oye, recordar a la gente también, si quiere agregar alguna información, si lo vio por ahí en algún escenario y contar una historia, puede hacerla al 22564-3848. Así que la línea está abierta. Si alguien quiere contar alguna historia, una anécdota de Super Sordo, así que bienvenido es. Yo le estaba hablando a la Brenda por fuera, así. Primero que nos diga qué tema escuchamos. Terrorismo terrestre. ¿Y tú te acordás de qué hablaba el tema? Sí, pues absolutamente, un tema ecológico. divertido porque todos los otros temas eran así como introspectivos, así, la vida de cada uno de ellos, pero este era el tema con conciencia ecológica. Y que es absolutamente contingente todavía. Yo lo encuentro que es el tema que todos estamos hablando, digamos, el fin de la tierra, y en 50 años más vamos a estar todos ahogados, y eso es lo que le hacemos a la tierra y lo que nos hace ella de vuelta. A la Brenda yo le estaba hablando por fuera, que en este periodo corto de Super Sordo, que duró como del 90 hasta el 97, que son pocos años para una banda, creo yo, pero bien intenso para lo que dejaron como legado en la música acá, a la gente en Chile. Y yo también creo que en el extranjero también debe haber harta gente que lo debe escuchar. No sé, yo me imagino, a los Psychos de Perú, que es una banda que fue bien vanguardista en su época. Y que mucha gente lo escucha ahora. Ahora, claro. Claro, lo escuchan mucho ahora y tal vez en ese momento fueron cuestionados, ¿qué hacen estos locos? Hay un afiche, bueno, en internet, y se recuerda harto que cuando vino Fugazi, una banda post-hardcore bien conocida, tocó Super Sordo. Sí. Entonces yo te preguntaba, ¿habrá sido ese el momento peak? ¿Y cómo se vivió ese momento? Yo creo que te estuviste ahí. Fue La Laberinto, una disco que queda en Pimina Maquena con el Arrazabal, que tuvo la oportunidad de haber estado en tocata ahí, que desapareció en la actualidad, ya no está esa, no está esa tocata. ¿Cómo fue ese momento? Esa tocata, esa disco, ¿cómo fue ese momento? Porque igual. No, fue increíble. Como que cuando se supo el rumor esto de que podrían, y bueno, que primero que venía Fugazi ya era demasiado. Pero cuando se supo un rumor por ahí de que, ¡ay, ustedes podrían telonearlo! No, eso ya era mucho, mucho. Y finalmente sí, pues ocurrió con Silencio Absoluto. Ellos fueron los encargados de abrir. Nada, pues fue una experiencia increíble, alucinante. Todo el mundo, y siempre es como chochear, y cuando nos juntamos y nos acordamos, es un punto importante. Yo siempre cuando en la página lo cae es que se cumple un año más. Y todos ahí, todos. No hay nadie que se reste, así yo estuve ahí. Y todos cuentan su anécdota, que hay muchísimas y muy entretenidas. Y claro, ese fue de haber sido como el momento cúlmine. Porque claro, de ahí no duraron mucho más y empezaron los primeros problemas personales. Entonces yo creo que ahí llegó, es como el momento, es como el apoteosis de la banda, de la curva, así cuando toca arriba y ya, ¡ay! Se empieza a tambalear. Y de ahí, bueno, después pasó lo que pasó, pero no, fue un hecho así memorable. Comparable con, claro, como cuando los fiscales te lo dan a los Ramones, cosas así que uno no se las cree. Que uno ve a esos tipos y uno los ha ido a ver y los tiene, de repente ha salido a carretear con ellos y tal, están en el escenario abriéndole a otros monstruos que uno dice no. Y los conocieron y todo, sí, fue una cosa muy bonita para salir a pasear con ellos. Algo que nadie se lo podía imaginar en ese minuto. Entonces fue alucinante, sobre todo para ellos, pero para todos nosotros, además que sí. Bueno, igual los tiempos aquí son bien breves. Nosotros dijimos que veníamos como el primer bloque con la Brenda, y como para ir cerrando un poco y darle el espacio también a la Meli, yo te quería hacer como la motivación a la gente que está escuchando. ¿Por qué debería escuchar Super Sordo? ¿Qué dejó Super Sordo acá? Nada. ¿Ah? un ruido inmenso de rock. Yo creo que es súper valorable el aporte de Súper Sordo musicalmente. O sea, claro, no sueno a grupi total, pero no ha habido otra banda parecida, no había otra banda antes parecida. Una mezcolanza de cosas muy, muy claro, experimental y que al principio uno podría pensar que esto, ¿para dónde va? ¿Para dónde va la micro? Nadie entiende mucho. Ellos mismos, pero yo creo que fueron muy tosudos en ese sentido. No, y llevaba sus ideas. Se ganaron un montón de bromas y de cosas de todos sus pares músicos, porque todos tenían, eran la época de los políticos muertos y de gente que tenía una línea súper establecida y que hablan de esto y tocan esto, los redes paranoicos, cosas así, pero ellos eran como algo totalmente distinto. Entonces yo creo que vale la pena y es increíble. Yo encuentro súper valorable que todavía hay gente que lo escucha. Me encuentro de repente con chicos como poleras de Súper Sordo, así como ¿de dónde la sacaste? ¡Dámela! No, yo encuentro que, bueno, ellos también es como son, ya están viejos y medio escépticos de todo, pero yo creo que les debe emocionar un poco toda esta vuelta así como del revival. No, bueno, los rivales, pero haciendo este disco de tributo, el Súper Sordo experimentado, y nos dimos cuenta que hay bandas y súper buenas como las que más modestamente llegaron ahí con su grabación en distintos formatos, y habían cabros muy jóvenes haciendo. Hay una versión de el peso del pasado, que es una canción bien, bien densa, de unos cabros que hacen rockabilly, no me acuerdo el nombre, pero es una joya de canción y es súper bonita, pero y absolutamente, y funciona como es lo bueno del cover, digamos, que no es tocar la canción a la pata, sino que hacer una nueva versión de lo que uno hace, de la tendencia que uno tenga, y convertir esa canción en algo totalmente distinto, pero que funciona igual. Yo lo encuentro increíble, lo encuentro súper bueno. Y no, están todas las canciones, están casi todas las tocatas en YouTube, es cosa de... Yo estoy buscando siempre para postear en el sitio, en la página. Hay versiones de gente que es desconocida para uno. Y entonces hay de todo para buscar y para... Está a la mano para investigar y para buscar y para encontrarse con cosas sorprendentes. Entonces, los pueden agregar para la gente que quiere saber más de la banda a Súper Sordo Experimental, ¿cómo es? Súper Sordo Experimentado. Súper Sordo Experimentado, sí. Es el Face, el fanpage, donde no es la oficial la que está a cargo. No pregunten cuándo van a tocar de nuevo. Así que ahí pueden tener más información de Súper Sordo. También hay un documental que se llama Historia y Geografía de un Ruido. El Ruido, sí. Que es de Susana Díaz. Así que ahí está el vertedero. Nos gustaría que tuviera más tiempo acá, tal vez en otro programa, y hablar también de Súper Sordo. La segunda parte. Así que te dejamos invitada, Brenda. Muchas gracias por estar acá, okay. Por mandarte el pique. Y saludos, no sé, a quien quiera. No, gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la Paula Vera, que increíblemente ha llevado todo esto adelante, peleando sola a veces, pero agarrándose con todo el mundo, como a ella le encanta. Pero bueno, ella me dijo, por favor, por favor, por favor. Yo le dije, no me pagan lo suficiente, pero lo voy a hacer igual. Así que eso, y nos vamos con la canción Mi Padre, que Mi Padre. Fue... son dos, un Mi Padre y otro tema más que dice acá nuestro DJ. Y eso, pues, así que muchas gracias, Brenda, te pasaste y sigue escuchando Raíces Poblacionales, que acá siempre colocamos a veces música y ahí también colocamos Súper Sordo. Muchas gracias por invitarme y que les vaya súper. Eso. Hemos volvido, como dice un amigo, un gran amigo. Estamos de vuelta, cabros y cabras, con un nuevo bloque del Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, que hacemos humildemente desde la Caro al mundo. Ahora nos toca conversar con otra invitada que nos viene a hablar también del mundo del arte, pero desde otro hacer, desde otro trabajo. Pero antes de entrar de lleno a conversar con ella, el Matías nos va a contar qué temas escuchamos, los nombres. Porque... Ah, sí, pues. Bueno, los temas que escuchamos de Super Sordo que pasaron reciencito. El primer tema se llama Istmo y el segundo tema, Mi Padre. Bueno. Todos los temas los pueden encontrar en YouTube, como dijo la Brenda. Los temas están ahí colgados. Bueno, lo pueden también seguirle el fanpage. Así que buena bola. De nuevo los invitamos a escuchar Super Sordo, que buena banda. Buenaza, buenaza. Hoy estamos con una amiga de la casa. Bueno, tenemos una relación como Raíces con ella desde hace un tiempo. Nos ha apoyado en varias oportunidades, en varios encuentros, en varias actividades que hemos hecho acá en La Caro. Y bueno, esto es parte de una devuelta de mano, igual, de alguna otra manera. Y vamos a conversar de hartos temas, pero para no darle más rodeo, queremos que se presente, que diga quién es, qué hace, qué está haciendo aquí. Hola. Mi nombre es Melisa Meconi. Me conocen como la Meli o Meli Aires en el mundo del mural. Bueno, estoy aquí porque vengo a extender una invitación. Primero agradecerles por una vez más darme la mano y poder ayudarme a difundir un poquito lo que hago desde tanto como el mural, en este caso la educación. Bueno, quiero invitar a la gente que está escuchando, artistas de cualquier índole, a una convocatoria que estamos haciendo en el Colegio Hernán Holguín, que se va a hacer en la Semana de las Artes, para poder exponer y mostrar distintos estilos artísticos, de alguna manera como un colegio abierto desde la comunidad y hacia la comunidad. En la semana del 27 hasta el 31... Eso sería como a convenir, obviamente, durante toda esa semana va a ser un foco grande que se va a hacer de artes, exposiciones, muestras, charlas, performance. Así que bien variadito, hay varias personas ya confirmadas, pero como queremos que sea muy significativo, power y fuerte para la comunidad educativa, abrimos la convocatoria a la gente, artistas del barrio, para que puedan contactarse conmigo y ser parte de esta escuela abierta, convocatoria de arte, la Semana de las Artes, Hernán Holguín, baby. Lo dije todo. Ah. Bueno, terminó. Ah, no. Terminó la entrevista. Meli, yo te quería preguntar: ¿por qué la Semana del Arte? ¿Por qué? Porque yo no es solo el Hernán Holguín, sino que hay varios colegios que me he dado cuenta que están en la Semana del Arte, el Mes del Arte. Mira, ¿por qué en esta fecha no cacháis tú? Institucionalmente no sé cuál es el porqué, si hay una explicación histórica de esto. Yo sé que al menos hace más de 5 o 6 años que funciona de alguna manera como un decreto bajado del Ministerio de Educación, que se elige el mes de mayo como el mes de las artes. Por lo general se trabaja la primera semana de mayo, pero claro, la primera semana de mayo tenemos el primero de mayo, hay muchas situaciones también emblemáticas para la situación institucional, así que por lo general los colegios lo acomodan durante el mes de mayo como pueden, y también con la apertura de los artistas en que puedan ir. Pero más que nada es eso, enfocar de alguna manera, darle fuerza al arte, exponerlo en un puro mes. Como agregando un poco lo que tiene que ver con lo que dice tu pregunta, Guillermo, tiene que ver que la UNESCO en el año 2013 decretó que la importancia de la educación artística en los colegios, porque solamente los colegios, a través de todo este sistema que se saca un poco el arte de la educación pública, la UNESCO establece que tiene que haber una semana artística, como la integración del arte como ya en un criterio más formal, que no fuera solo un taller. Se celebra el día 13 de marzo, entonces, para que... El 13 de mayo, disculpa, es el día oficial que estableció por la UNESCO, pero se hace en la semana artística para que puedan entrar todos los días las diferentes artes escénicas, música, teatro, fotografía, artes visuales. Por eso es la Semana del Arte, pero correspondería al día 13 de mayo, que es algo que se establece del año 2013 por la UNESCO. Gracias, gracias. Sí, yo cuando iba en el colegio era el mes del mar, me acuerdo yo. ¿Sigue siendo? Todavía el mes del mar. Sí. Con el 21 de mayo. Lo que pasa es que por lo general, más que el mes del arte, se hace la semana del arte, que normalmente funciona, como decía muy bien Camilo, el 13. En el colegio nosotros lo estamos proponiendo desde Lo Espejo, en el Hernán Holguín, del 27 al 31, por una situación de logística para poder convocar a mayor cantidad de artistas que vengan a exponer. Oye, Meli, ¿y ya hay algo armado? ¿Hay artistas confirmados? Como para que adelantemos un poco a la gente. ¿Y esto va a ser abierto también a la comunidad? ¿O no pueden ir los papás, las mamás, los vecinos? El cierre, que va a ser el día viernes, el 31, es abierto porque va a haber un recital en vivo de la Filarmónica de Lo Espejo, ¿ya? Así que viene bien power. Tenemos bastantes artistas confirmados, desde, bueno, varios muralistas, grafiteros de la zona también, magia, ¿qué más tenemos? Fotografía, hay un artista que trabaja, escultor, que va a venir a hacer una demostración también en vivo. Así que bien movido va a estar esta semana del 27 al 31 en el Hernán Holguín. El fuerte más grande va a ser como de la mitad del miércoles hasta el viernes, que vamos a tener más tiempo como para performance y demostraciones en vivo. Meli, yendo un poco más allá del tema de la educación artística, de la semana artística, disculpa. Con respecto a la educación artística, tú que estás en un colegio de un barrio, un colegio municipal, donde los ingresos económicos que tiene el municipio son muy bajos para el tema de la educación, ¿cómo nos enfrentamos como artistas cuando llegamos a un colegio donde no hay mucho arte, donde se ha eliminado el arte como de enseñanza, donde nosotros venimos como a aportar? ¿Por qué digo me venimos? Porque también participamos lo mismo, tratamos de entregar un poco arte en los colegios. ¿Cómo tú crees que esto ha cambiado un poco con el arte urbano, con todo este tema de la autogestión entre los mismos artistas que están apoyando? ¿Se ha logrado avanzar en cosas? ¿Cómo encontrás tú que, a diferencia de Argentina o en Chile, cómo la educación artística que nosotros tenemos acá? Bueno, yo creo que ahí el tema de esto de eliminar el arte de los colegios ha sido una estrategia bastante maquiavélica para destruir de alguna manera los imaginarios de los barrios y todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo cultural. Creo que la función de los profesores de arte, de los artistas urbanos, grafiteros, muralistas, de alguna manera es acercar todo este arte que nos está enseñando, hacerlo más cercano y que esté a la altura de la gente, digamos, cercano a la gente, que sea... de alguna manera somos la resistencia, estamos resistiendo en territorios donde de alguna manera se nos negaron y no resistimos solo por nosotros sino por los que vienen. Entonces es importante ahí lo que estamos haciendo. Oye, Meli, yo te quería hacer una pregunta un poco más personal. Bueno, como la gente, no sé si se habrá dado cuenta, la Meli argentina, o también tú lo dijiste, ¿qué hace la Meli en Chile, en Lo Espejo, haciendo clase en la Hernán Holguín? ¿Cómo se explica eso así? ¿Cómo? Paracaidista. No, bueno, es una larga historia. Partió hace 9 años. Llegué a Chile inicialmente por amor. Conocí a mi pareja en Argentina. Posteriormente de pololear, como le dicen acá. Viajé, bueno, nos conocimos y todo. Y empezó una historia de amor. Que se fue desarrollando a través del tiempo hasta aquí, hasta hoy en día. Y bueno, relacionándome, yo estudié en Argentina, estudié arte, entonces llegué a Chile y empecé a intentar relacionarme con gente del mundo del arte aquí también. Y bueno, obviamente el mural era algo bien interesante para poder experimentar acá en Chile. Muy buena escuela de mural, muy buenos exponentes artísticos y las calles muy interesantes también, las gráficas, y el grabado, que también eso es lo otro que hago. Y al colegio, finalmente, después de tantos murales, de tantos barrios caminados, haciendo talleres y escuela también, o sea, no en colegio, pero talleres en colegios, como refuerzo de arte. Llegué haciendo un refuerzo de arte al Hernán Holguín, aquí en En la comunidad, bueno, después de que me vieron trabajar, me propusieron en el colegio si me quería quedar. Fue una decisión fuerte. Dudé al principio, pero bueno, finalmente accedí y bueno, aquí estoy, ya van a ser 2 años y medio. Así que ahí estamos con los niños séptimo y octavo sobre todo, que pasan, tienen clases con la tía Che, como me dicen ellos, que hace la tía Che o la tía Che, así que ahí estamos. Y ahí, construyendo imaginario y pudiendo con los chicos ver otras visiones, además del contexto que tienen, que está bien nutrido de todo el arte que hay alrededor, bien popular, viendo también arte de distintos lugares del mundo. Así que esa es la idea. Oye, yo quería agregar algo también que tiene que ver, que la gente no sabe, Meli también pertenece a un colectivo que se llama Causa, que también agrupa a puro artista seco también. Ahí saludó al Pato, al Cochayuyo, todo. ¿Y cómo fue cuando tú llegaste a Chile con el tema de la brocha, el muralismo argentino, y llegaste acá a Chile y te encontraste con la lata y el graffiti? Porque son totalmente dos contextos diferentes. Ahora en Argentina está fuerte el graffiti, pero es más muralismo, brocha. Cuando llegaste acá, viste la lata y viste toda esa gama de colores. Yo creo que mi escuela más de murales acá en Chile, más que en Argentina, porque si bien yo pinté algunos murales en Argentina de forma más tibia, como podríamos decir, el colectivo Causa, como tú mencionas, son los que de alguna manera me abrieron las puertas de este universo. Compartiendo taller nos conocimos en el mismo espacio, un colectivo, un espacio que se llama SEAM. Yo ahí llegué con el tema de los grabados, hacía xilografía y ahí conocí a los chicos y estaba intentando volver, digamos, de alguna manera al mural, y fue el lugar correcto para volver al mural. Así que sí, colectivo Causa, ahí trabajamos arte y educación, y así llegué también al barrio, digamos. Buena, buena, buena. Oye, contar a la gente que estamos con Melisa, muralista, profesora de arte. Estamos compartiendo conversación en torno a la educación y el arte, y la Meli nos viene a invitar también a la Semana del Arte que se celebra acá en Hernán Holguín. Me cuesta. Es difícil. Hernán Holguín, maybe. Claro. El chombo le decimos. Esto va a ser... en la semana del 27 al 31. Lunes 27, sí. Viernes 31. Oye, Meli, y si alguien que nos está escuchando quisiera, que es de la población, del barrio, quizás de otro territorio, quisiera participar, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se contacta contigo para poder...? Tomen papel y lápiz. Siempre preparados. Bueno, por Instagram me pueden contactar a @meli_aires. También por Facebook, Melisa Meconi. Ahí me pueden contactar en cualquiera de estas dos medios de comunicación. Bueno, recuerden, intenten comunicarse la semana entrante para poder coordinarlos, porque al ser un colegio obviamente hay que pedir permisos, anunciarse y todo. No es llegar a pintar, así que wow, llegar a intervenir o hacer el arte que quieran mostrar. Pero abierta la invitación, agradecida aquí por la iniciativa de los chicos de poderme dejar compartir e invitar a la comunidad a ser parte. Para mí es importante invitar a artistas que estén haciendo arte en el barrio, porque me interesa que los alumnos no solamente vean el arte como algo lejano, sino que lo vean como parte de la vida cotidiana, o sea, parte de la cultura, parte de la vida, parte del imaginario que ellos tienen alrededor. Así que para mí es importante que podamos construir el imaginario desde lo cercano, ¿no? Que el contexto sea fuerte y significativo para ellos. Así que eso, invito a todos a que vengan a la convocatoria esta de arte y que puedan mostrar lo que hacen, compartir con los chicos en el colegio. Eso. Uy, antes de que lo vayamos con usted, le quería hacer una pregunta a la Meli que me preguntaron. La dejamos enunciada. Por ejemplo, si un jardín infantil quiere ir con sus niños como a ver como la actividad, ¿se podrá, Meli, o no? ¿O te estoy colocando en aprietos? ¿Me la puede? Mira, yo creo que todo se habla. Mi contacto ahí, Melisa Meconi, Facebook, @meli_aires. Ahí se pueden contactar. Yo creo que no va a haber ningún inconveniente, pero siempre es importante, como no soy la figura en la institución, consultar con la directora y todo, pero no creo que haya inconveniente. Así que eso. Bacán. Memo, ¿qué pasa si nos vamos con un temita, compadre? Póngale bueno, compadre, estos Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Cabros, volvimos salsero, ¿qué pasa? ¿Cuál es este temita? Es un cover, ¿cierto? ¿Cómo veo cover? Déjale. Dan ganas de bailar, cabros. Y cabros, hace tiempo no. Oye, bueno, estamos aquí de vuelta con el Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante, octavo programa de la duodécima temporada 2019. Mati, ¿qué acabamos de escuchar, hermano mío? No sé, compadre. Exacto. Ah, súper sordo. El tema se llama 21. 21. Recordar que hoy día tuvimos un... Bueno, el primer bloque hubo una invitada especial que nos hicimos un vertedero ampliado. Una suerte, un vertedero especial, así como edición especial. Y bueno, la Brenda nos habló de Súper Sordo, una banda terrible buena. Así que, compadre, bien, usted quiere decir algo, ¿cierto? Dale nomás. Quiero decir algo y le quiero dejar una pregunta a la Amelie, calmado María, que me voy a dejar. Lo están escuchando, así que un saludo para Lucas Griffin, un estudiante que está escuchando y que le mando un mensaje, tiene que estudiar para prueba, usted sabe, ¿ya? Soy su profe. Y para que pase de curso, ahí para que le vaya bien. Y me dijeron por interno de que todavía están el concurso de 12 entradas para la jornada de resistencia cultural en apoyo a los presos políticos de la cárcel de Angol. Esto va a ser el sábado 18 de mayo en el anfiteatro Cortijano, Forestal 2233, Metro Los Libertadores, desde la 1 de la tarde, convoca a Huehuaín, y va a estar Coñomán, La Furia, Flor de Quí, Caporales, Tobas Halcones, perdón, se me apagó el celu, Tobas Guardianes del Cielo. Así que pueden llamar o escribir en el muro de Raíces Poblacionales, vale lucro la entrada, y si llaman o llaman para el programa o escriben en el programa, en el Facebook del programa, que quieren ganarse una entrada, se ganan una entradita, cabros. Así que para que todos sepan. No, y disculpe, ¿la entrada es individual o es doble? No, pues una entrada, no sé, pues ahí se vamos a preguntar a la persona que organiza la... Se gana una entrada, quiere invitar a alguien, pague una luca, si eso se supone también, que la idea sí, es juntar, pues, luca. Sí, juntar, pues claro. Pónganse día hoy sí. Día. No, lo que yo quería decir que como yo estaba, salí un poquito ahí de la radio para dejar a la otra compañera, a la Brenda, yo estaba pensando en lo que estaba hablando el Camilo, que le dijo a la Meli, que como una crisis en torno a la educación artística en Chile. Yo me puse a pensar y hay un puro colegio artístico gratis. Por lo menos, no sé si la Meli sabe más, así desde lo que yo conozco, que es el Liceo Experimental Artístico, que queda ahí en Mapocho. Ese colegio que estuvo en pésimas condiciones de infraestructura por mucho tiempo, abandonado, está bajo un decreto medio ambiguo de que es como particular, subvencionado, municipal, hasta yo no lo entiendo, cuál es el decreto que tiene ese colegio. Estuvo abandonado por mucho tiempo. Estuvo en Maipú, en un colegio, por mientras que después de que fue el terremoto, ese colegio quedó en las ruinas casi. Fueron a Maipú a pasarle otros espacios donde las condiciones no eran las mejores para los estudiantes. Entonces quería como aportar a lo que estaban comenzando la Meli y el Camilo, de que al final no es prioridad para el Estado, no es prioridad para estos gobiernos, que fortalecer la educación artística. Nosotros sabemos que aumentaron la hora en matemática, el lenguaje, con un fin y un objetivo principal, pues, que es que los cabros no piensen, pues, que los cabros solamente sean máquinas y sean funcionales para trabajar, pues. El arte lo que hace es crear, pues. Y crear es una acción súper rebelde, súper subversiva, el estar creando constantemente. Lo que tú hagas, desde el arte, desde el muralismo, como hace la Meli, desde la música, desde escribir un libro, desde, no sé, o lo que haces tú en tu casa, ordenar tu casa, arreglar tu patio, el crear es una forma de resistencia. Entonces, por eso yo creo que, al igual que la filosofía, que es un ramo que también se quitó y solamente los colegios como de la elite se potencia, no los colegios públicos, lo están quitando también con un sentido, pues, con una forma de formar a los cabros y a los cabras para que no piensen. Entonces, como quería aportar eso y relevar lo importante que están haciendo, que está haciendo acá la compañera desde su puesto de trabajo, de generar un espacio para la población, porque al final se ven beneficiados los pobladores de acá, pues, y esa es la verdad, pues. ¿Ah? Va a haber un espacio distinto, arreglar un poco la fachada, la infraestructura del Hernán Holguín, cuesta pronunciarlo, ¿ya? Que es un colegio bien antiguo y los colegios de nuestra población necesitan eso. Eso nomás quería aportar, perdón, la reflexión ahí. Oye, me escribieron por interno que la entrada, para que sigamos con el tema, que la entrada son dos entradas. Ahí pueden ser dobles o individuales según las personas que escriban, pero son dos entradas las que se están regalando para el evento del día sábado. Oye, tú has dejado una pregunta abierta, ¿no? ¿O la contestó? Sí, quedó una pregunta abierta y también como la réplica. Dio un punto de vista sobre la pregunta que hizo. Sí, mientras él hacía la pregunta, como que me pareció. Es bastante lógico que los que no quieren que pensemos nos saquen el arte. No es anecdótico. No es porque no hay recursos, no hay dinero, hay que hacer recorte. Y obviamente es porque no les interesa que la gente piense, no les interesa que uno tenga pensamiento crítico, no les sirve la gente que puede construir y proponer cosas, porque cuando uno busca situaciones artísticas no solamente mira hacia adentro, sino que también hay que mirar hacia afuera, compartir con el otro, encontrarse. Así que históricamente los únicos que, bueno, no son los únicos, pero la mayoría de las veces los que denuncian los estados y los malos manejos desde la crítica, desde el arte, por lo general tiene que ver con el mundo del arte, la música, hasta los cómicos. Entonces, si uno se pone a analizar un poquito para atrás del por qué se elimina el arte de la educación, claramente nos narra cuál es la postura de los partidos políticos que estamos teniendo y cuál es la búsqueda y cuál es el futuro que esperan para nosotros, ¿no es cierto? Que seamos sumisos, que cumplamos horario, que hagamos la rutina, que no hablemos mucho, que estemos sentaditos, ordenados y bien peinaditos. Y además yo creo que también hay una suerte de conceptualización del arte como encapsulado, como en la galería, en el museo, y yo creo que esa también, esa conceptualización del arte también es funcional al sistema, porque en el fondo te dice, no, el arte está en ese lugar. Claro, es que ese es el arte de consumo, ese es el arte del mercado de consumo, que es el mismo arte que propone esta misma masa que nos saca el arte del colegio, ¿no es cierto? Y eso es alejar a la persona del arte. O sea, la persona en todo lo que uno hace puede tener algo creativo y no necesariamente ser artista. O sea, el arte, el acto de creación es inherente al ser humano. O sea, la mayoría de las cosas, desde la cocina, desde la mayoría de las cosas que uno se proponga, hasta, no sé, en ciencia, en miles de situaciones, existe el acto creativo. Este acto creativo lo que hace es de alguna manera modificar y promover la inteligencia, porque la persona que se adapta a distintas situaciones es la persona más inteligente que puede. Y además un acto comunicativo también, porque claro, el arte crea y comunica, porque si el arte se encapsula, desde mi punto de vista, desde la ignorancia, no tiene un sentido, creo sí, yo. Sí, busca un decir, o sea, el arte por lo general es la acción esta del acto creativo. Pero claro, hay un otro del otro lado que está viendo ese acto creativo, esa acción creativa. Así que también es la función comunicar. Claro, y ahora que conversamos me vienen cosas a la mente, porque también hay castración de la creatividad por parte, no sé, pues de la misma escuela, del mismo poder, cuando te dicen, oye, tú no dibujás bien, oye, tú ese mono está feo... Y siendo que el arte, desde lo que hemos conversado en esta instancia y lo que hemos ido como dialogando, tiene que ver con la creatividad, no tiene que ver con que el rostro que tú haces tenga que ser un realismo o un hiperrealismo, si de repente puede ser más abstracto. Claro, que ahí viene como lo que decíamos del encasillamiento de qué es el arte, qué es lo que se consume como arte, que es lo bonito, porque eso es como verlo desde lo bonito, desde lo que busca la realidad, y en el fondo se queda fuera un montón de parte que es esta creación de imaginario que nos propone, nos da la posibilidad de poder armar un montón de universos que no necesariamente son los que existen. ¿Ya? Agregando otra cosa que dice que tú hablas, Guillermo, que tiene que ver cuando se encasilla mucho el tema del arte con las galerías, todo, es como que el fin dentro de la fotografía, el fin era como exponer en las grandes galerías, todo. También hay una coartada que te limita mucho, que tiene que ver como socialmente se ve, como que si tú vayas a vivir del arte, tú no vayas a subsistir en el mundo, claro, como que poco más vayas a comer aire, que vayas a ser muerto de hambre, que vayas a ser un pobre. Y eso está muy instalado, muy fuerte, un mensaje que es muy cotidiano, que la gente que piensa en algún momento que vaya a vivir de esto, es como que, oye, ¿de qué vaya a vivir? ¿Qué estás estudiando? No, arte, pintura, diseño, oye, pero... Vayan a levantar una piedra, van a aparecer miles de diseñadores o miles de fotógrafos, y de que vaya a vivir, vaya a morir muerto de hambre, todo. Entonces ya hay una limitación súper grande, con, aparte, más allá que son precarias las condiciones en los colegios para poder, poder estudiarlo, también hay una cosa más allá que tiene que ver con socialmente te están limitando, que te están diciendo que tú no vayas a poder ser nunca artista porque te vayas a morirte de hambre. Y yo creo que la aparición de todo este arte urbano, yo creo que aquí en Chile viene a romper un poco esta estructura de decir como que no, la autogestión, y hay otra forma también de poder vivir, pues ya no tan solo como artista nosotros pensamos ir a exponer a una galería, sino que también hay otros medios, y creo que la pared, el muralismo, el grabado también, de una u otra forma, las compañías de teatro independientes que están en los barrios, que se mueven con su carpa, viene a romper todo este sistema que dice como que no. También se puede vivir del arte, pero no siendo millonario y no ganando mucha plata, que puede ser que viváis de lo justo, pero estáis en un proceso de creación súper grande. Entonces, como dice la Meli, después la red de contacto, como hablamos, es tan grande que después te vayas firmando uno al otro. Y también ahora viene la grande empresa, vienen los municipios, viene el Estado a decir, oye, ya, pues yo quiero tu arte. Y ahora el artista puede decir, ya, pues yo quiero querer mi arte, pero esto es lo que vale. Está bueno, sí, o sea, mientras contabas todo esto que me pareció muy interesante, me surgía algo que dijiste que me pareció más interesante todavía, sobre el concepto del arte, que decías, urbano, callejero, que es esto de la autogestión, o sea, de alguna manera una forma de desarticular este arte de elite que te hace ver el arte como algo lejano, de museo, encerrado, frío y ahí inalcanzable, viene a romperse con esta acción de que los artistas se toman de alguna manera la batuta y empiezan a hacer un arte que sea al alcance de la gente, que es comunitario, que está pensado también al bolsillo de la otra persona y que es un arte para todo. Entonces eso yo lo veo desde los músicos, desde los grabadores, desde los pintores, desde la mayoría de las movidas que veo hoy en día que se ven en terreno. Yo creo que por ese lado, por ahí va el ganarle. Y uno se pone a pensar cuánta gente va a un museo y cuánta gente camina y ve un mural. Y obviamente ya sabemos todos que un niño, yo en el colegio cuando llegué preguntaba de arte, la mayoría de los chicos todos conocían un mural o un graffiti. ¿Y cuántos habían ido al museo? No había ninguno que había ido al museo. Entonces ahí estamos haciendo resistencia. Y es súper grande la resistencia, y cada día se ve mucho más la resistencia, así que aguante esa resistencia. Oye, cabras y cabros, el programa está muy entretenido. A partir de esta excusa de la invitación a la Semana del Arte, hemos desarrollado una temática bien interesante que es tan disputa en términos discursivos, en términos de práctica, pero nos vamos a ir con un temita ya para volver con la última sección de este Raíces Poblacionales, así que ponga oreja, esto es Raíces Poblacionales de la esquina tu parlante. Allá cayó, allá cayó, allá cayó, allá cayó. Allá cayó. alcanza, culminando en chocolate. Ahí quedaste. Mancha la calle, mancha la historia, mancha de lágrimas incoloras la ciudad, madre que llora inconsolable. Ya cayó. Buena, buena, cabras y cabros, estamos de vuelta a Manso Tema. Ese es un sample de Los Ángeles Negros. Ojo, ojo ahí, qué grupo más ampliado. Oye, cabros y cabras, antes de continuar el programa, quiero mandar dos saludos especiales a personas que nos están escuchando desde su hogar o desde donde estén. Un saludo a Payito, Payomanía, que siempre nos escucha. Un gran abrazo, hermano de nosotros aquí, bacán. Y un saludo a... Esperando el miércoles, Payo. Oh, ándale. Y un saludo a la Tania, para allá, para la sexta región, que también nos está escuchando y dijo que el grupo que sonó al principio está terrible bueno. Así Oye, que también eso. Quería mandar un saludo. Payito, si está con el Faster, dile que tiene la media deuda con nosotros. Oh, lo estamos esperando aquí. A los chichigas. Ya sabí, ya. Sí, pues cabrón, estamos aquí en Raíces Poblacionales de la Esquina Tupalante, hablando con la Meli acerca del arte, de la educación, del arte galerístico, el arte callejero. Y yo, para ir como también poniendo los últimos temitas de conversación, yo quería plantearte este tema como del arte y el arte terapia, ¿cachai? Porque eso también nos castran de eso, ¿vos? ¿Cachai? De cómo el arte también se constituye en un espacio terapéutico y un espacio para que uno también se cause sus emociones. El autoconocimiento, sí, absolutamente. Por ahí va, totalmente, porque uno tiene que, para poder crear algo o para poder ponerte a hacer arte, tenés que mínimamente saber qué te gusta, mirar para adentro, qué te hace sentir cómodo, qué color te gusta mucho, qué color te gusta poco. Todas esas cosas te van llevando a conocerte también a vos mismo y a poder también ver todo ese mundo interior que uno tiene adentro, que no tenés idea. O sea, si no te comunicás con vos mismo, y también que nos miran como locos, porque cuando uno habla con uno mismo hablando solo, te mira todo el mundo como loco. Y por ahí va, o sea, tiene que ver con eso, ¿no? Con el autoconocerse, con el animarse a elegir, a mostrarse. Tiene que ver con el autoestima, con animarse a tener un punto de vista, a mostrar lo que hago, a querer lo que hago. Así que bien interesante, y obviamente sanador, es una herramienta de sanación que ayuda... Bueno, muchas a mí, sin ir más lejos, me ayudas a pasar muchas etapas y muchas situaciones complejas en mi vida, transformando en arte. Y tengo series de monstruos, así hay de todo un poco, y un pasado oscuro, sobre todo con el grabado. Así que, bueno, eso, súper interesante esto que vos decís como la herramienta sanadora del arte. Así que... Oye, chuta, yo veo el reloj, cabro, y nos señala que quedan 6 minutos para las 10. Bueno, cuando los programas están como con esta dinámica, con estas características, el tiempo se pasa volando. Espero que la gente le haya gustado este programa, lo hacemos con mucho cariño y humildad, como decimos desde acá de La Caro. Y queríamos dejarte el espacio también, Meli, para mandar saludos, para repetir la invitación, para contar un poco quiénes van a estar y en qué consiste. Ya. Bueno, para empezar, mandar un saludo a Lo Espejo, también específicamente a la comunidad del Colegio Hernán Holguín Maybe, que ahí hacemos resistencia todos los días junto a los alumnos, construyendo imaginario. Bueno, y dejar la invitación abierta para que puedan convocar, puedan venir a esta convocatoria que estamos haciendo en la Semana de las Artes. que va a ser del 27 al 31 de mayo. Ojalá comunicarse antes. Dejo mis datos: Instagram, @meli_aires, Facebook, Melissa Meconi, para poder contactarse, para poder, digamos, de alguna manera ver qué días les es cómodo del 27 al 31 y ver qué día pueden participar. Tenemos varios artistas confirmados. Tenemos a Camille's Rock, tenemos música de la escuela, música en vivo de la Escuela de Música de Lo Espejo, Colectivo Causa, a Génesis, ¿qué más? Mega Arts, que va a venir a, también a pintar en el colegio, Arte Raya, que hace escultura, y un mago que va a hacer magia y performance, digamos, de cerca. Así que va a pasar por los cursos y va a ser bien interesante esta semana. Y como no me voy a quedar corta, así que quiero que sea bien fuerte esta convocatoria y que venga más gente a poder ver, a mostrar lo que hacen, ¿sí? Y recordar que el 31 es abierto a la comunidad, ¿cierto? Pueden acercarse los papás, las mamás, los vecinos de acá de Lo Espejo, de La Caro, a ser parte de esta Semana del Arte y, como decíamos, también ir democratizando el arte, porque vamos concibiéndolo como una expresión creativa, comunicativa de todos nosotros. Cultural y natural. Claro. Oye, Gabro, ¿algún datito usted? ¿Algún...? No, yo solamente quería dejar así como anunciado, estar ojo con la movilización de las presas y los presos que están pasando por un momento brígido ahora, independiente de los errores que hayan cometido. Aquí no hay reinserción, hay tortura en las cárceles, así que aguante ahí a las presas y los presos que se están movilizando en todo Chile. Estar aguja con esas noticias que nos salen en la tele. Así que estar ahí viendo en Facebook, yo he estado cachando de que hay harta gente que está subiendo videos con algunos, de alguna manera, como manifiestos que se han hecho, la gente se está organizando, así que eso, porque no olviden que la gente que está presa, están recluidas, están privadas de libertad, son pobres, eso. Oye, solo como aclarar, como el Matías bien decía, que no, esto no sale en las noticias, no se explica la razón, como que hay una sobrecriminalización de los presos. Los presos están en movilización, por las presos y las presas, por el siguiente motivo. En enero se modificó la ley de presidio, por decirlo de algún modo, y se endurecieron las exigencias para poder acceder a beneficios carcelarios. Y lo que están reclamando las presas y los presos es que se mantengan las condiciones en las cuales ellos entraron como reo, es decir, con las condiciones anteriores y que no se les aplique retroactivamente. Ellos están diciendo, no estamos en desacuerdo o no estamos en contra de esta ley, pero que se aplique desde enero para adelante, claro. ¿Cachai? Eso. Oye, y lo otro, bueno, hoy día hubo el juicio contra los gendarmes de Lorenza Cayuán. Como saben, a propósito de lo mismo, quienes están en la cárcel son los pobres y son gendarmes, no pagan con cárceles, quedaron libres de ¿cómo se dice? De polvo y paja. Quedaron libres los gendarmes que provocaron que Lorenza pariera engrillada. Así que eso, pues, vamos cerrando. El Bene también tiene un dato. En la actividad Jornada de Resistencia Cultural en apoyo de los presos políticos en la cárcel de Angol. Esto va a ser el día sábado 18 de mayo en el Anfiteatro Cortijano, que queda en la calle Forestal 2233, Metro de los Libertadores, desde la 1 de la tarde, vale 1.000 pesos. Va a estar Coñomán, La Furia, Flor de Ki, Tobas Halcones, Tobas Guardianes del Cielo, convoca a Huehuaín, y desde la 1 de la tarde vale 1.000 pesos. Eso, así que ya estamos terminando con el programa. Muchas gracias a la gente que nos escucha jueves a jueves, a los que nos escuchan en otros medios, otros días. Nos estaríamos encontrando el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina. Tú, baila, chaito nomás. Yes, yes. It's the almighty exhibit in correlation with the Mexican Foundation. Chino XL, of course you know me. Broadcasting live from the liquid crew. I return for you. Yes, yes. Check it out, yo, yo. It's the wake-up show. It's the wake-up show.